A ver, para todos aquellos que no se atreven a decir las cosas todavía. ¿Cantamos todo? Ah, bueno. Órale. Si mis paredes sabrán, te dirían lo que siento. Usted solito. No oigo nada. Mano para arriba. Si mis paredes hablaran, te contaran de mi vida, que no significa nada si no es contigo compartida. Me dirían que luna llena aullo como los lobos para así aliviar mis penas. Bella. A ver, seguimos cantando. Si mis paredes hablaran, no habrían dudas. Para tener ilusiones. ¡Usted solito! Siempre te estoy con abrazos, que nuestros cuerpos se unieron. Yo muy lento y tú no tanto. De los primeros de enero no comienzan nuestros años. Y que tu soledad hablar y yo simplemente no.